el Tribunal Latinoamericano del Agua. ¿Qué esperaba? Esperábamos nosotros, por así decirlo, una llamada de atención, pero cuando, por ejemplo, llama a una moratoria, eso yo no lo esperaba. Ya, llama a una moratoria, pero por el peso y la responsabilidad que significa, o la irresponsabilidad que significa para el Estado nicaragüense, seguir insistiendo en un proyecto que no tiene viabilidad desde ningún punto de vista. Esta moratoria yo diría que se agregaría, como dijo Gabriela, se agregaría a el expediente que va acumulando información en relación a todos los argumentos que se está dando el Estado nicaragüense, como para que renuncie a la idea de realizar un canal, ya que no va a ser de provecho para la población. Las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones que se verán afectadas en la ruta del proyecto canalero también han sido expuestas ante otras instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. El proyecto en estos momentos se encuentra en la fase del estudio aéreo geológico. Información que compartimos para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Panamá, el gobierno panameño accedió a promover una revisión de sus leyes financieras tras el escándalo llamado Panama Papers o Papeles de Panamá, que revela que este país sigue siendo muy llamativo para quienes desean colocar grandes cifras de dinero en paraísos fiscales sin dar cuentas de cómo obtienen su dinero. Pallín Atencio con la información. El gobierno de la República de Panamá, en el caso de Mossack Fonseca, accedió a revisar las leyes financieras de este país. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, nombró a 8 expertos locales de Suecia y Estados Unidos para ayudar a mediar ante la OCDE y Francia, y se busque un arreglo diplomático con París. Ante esta realidad, la balanza comercial es desfavorable para la República de Panamá, según Exxonobel Quintero, abogado y analista de este país. Sin duda alguna que es preocupante, toda vez de que la imagen del país es la que ha estado inmersa en una situación de que pueda irse viendo de que esa situación del país, pues muchos puedan estar pensando de que en efecto es así, pero que en el escenario nacional se ha estado bajo los parámetros de las instancias pertinentes, Cancillería y de la propia Presidencia, haciendo las vocerías propias y necesarias para aclarar la situación jurídica de Panamá con respecto a otros países, que en efecto pues inicialmente ha sido Francia el que ha estado pues unilateralmente denunciando. Pero es importante saber que en el espectro mundial, la ODC, que es el organismo que ha estado supuestamente regulando este tipo de actividad, tiene también la consideración de revisar a otros países. Pero sí, volviendo a la pregunta inicial, creemos de que sí va a tener algún tipo de impacto, sobre todo en la imagen negativa, y que lo otro es que los dineros que podían haber estado colocados en el Centro Financiero Nacional, a raíz de esta denuncia, pues simplemente como golondrinas van a estar volando hacia otros centros que realmente no tienen una regulación ni que hacen preguntas a terceros sobre los orígenes y destinos de los mismos. Panamá está dispuesta a encontrar un punto medio que satisfaga a ambas partes. José Manuel Salazar, economista panameño. Este es un tema bien complicado, bien complejo, porque involucra muchas personas, muchas empresas, muchas actividades. Definitivamente que si en algún momento hay inversionistas quieren realizar un tipo de actividad en nuestro país, pues van a estar un poco preocupados por esta situación, un poco de inestabilidad. Y quizás puede afectar algún tipo de desarrollo económico que tiene el país. Panamá es un país que está avanzando en muchos frentes y siento que tomaremos las mejores medidas para proteger al pueblo panameño de esta situación, que es una situación muy puntual, técnica,